La tapita ni hablar. Capítulo 1. La tapita ni hablar. No me fastidies. ¿Ahora me vienes con estas? ¿Pero quién les ha dado vela en este entierro? Ah, no. Nada de cerrar la cajita, ¿eh? Vamos, esto es lo último. Nunca he tenido mucha suerte, pero es que esto no es de recibo. Ahora mismo me quejo al encargado. Bueno, ¿y quién narices es el encargado de todo esto? Porque la verdad, tal como anda el mundo, no me atrevo a pensar en tener que hablar con San Pedro ni con el mismísimo Jehová. 30 años sin tocarme ni el reintegro en la lotería era mucho, vale, pero de ahí a que la mala suerte me lleve a la tumba, ni hablar. Yo no estoy muerto, ¿qué carajo? Y si son todos tan ineptos para no darse cuenta, no es culpa mía. Pero la tapita no la cierren. Vaya si no la cierran, aquí estoy yo para evitarlo, aunque muerto. Que no, que ya empieza a decir tonterías, de muerto nada. ¿Y esa? ¿Por qué llora esa? Si se ha pasado media vida puteándome. Ahora que vienen esas lagrimitas, ¿eh? ¿Y Carmen? Mírala. Unas medias bien estiradas. Lo que decía mi suegra. Sí, señora. Si parece que busca plan. En un cementerio. Es que la sé que... Aunque no está nada mal, ¿eh? ¿Cómo le queda el negro a la tía? Si no estuviera aquí de cuerpo presente, que no muerto, no me cansaré de decirlo. Aún le daba una buena palmada en el trasero. Qué tetas. La muy... Bueno, dejémoslo. Que no es momento de ponerme contento. Con la que se me ha venido encima.